Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:3. Capítulo 1. Una mujer cabalga la bestia. Las profecías más asombrosas de la Biblia se encuentran en el último libro, conocido como el Apocalipsis o la Revelación, que el apóstol Juan escribió alrededor del año 95 D.C. después de Cristo. Él declaró que estas visiones del juicio final de Dios para la raza humana, el cual cerraría la historia de la humanidad, las había recibido del Cristo resucitado. Este libro, la última y más grandiosa mirada panorámica en la Biblia respecto al futuro, incluye revelaciones de sucesos resaltantes, algunos ya cumplidos, la mayoría todavía futuros, pero todos increíbles y terribles. De todas las visiones que Juan revela de las cosas que deben suceder pronto, Apocalipsis 1:1, ninguna es tan intrigante y asombrosa como la que registra en el capítulo 17. Allí vemos una bestia espantosa, de color escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta no es la primera vez que ha aparecido a profetas de la Biblia. Por la descripción, evidentemente es la misma criatura aterradora de la que se ha hablado ya 3 veces. Juan la había visto 2 veces. Daniel también la había visto 600 años antes. Pero, de pronto, algo ha cambiado en esta última visión. En sus anteriores apariciones en la Escritura, la bestia siempre era el centro de atención y se presentaba sola. Pero ahora aparece con una jinete sobre la espalda. Parece increíble que alguien se atreviera a montar semejante bestia, y más aún que pudiera hacerlo. Sin embargo, allí está ella, tranquila y evidentemente en control, sobre una criatura indescriptible que devora al mundo. ¿Ella? Sí, ella. Una mujer cabalga la bestia. Durante 1900 años, la bestia ha sido un importante centro de atención para los estudiantes de profecía. Su identidad, el papel aterrador que jugará en los últimos días y su destino final han sido tema de discusión a través de los siglos. Sin embargo, en los últimos 200 años, muchos cristianos evangélicos han mantenido un consenso bastante claro. La bestia representa tanto al Imperio Romano restablecido, falsificación satánica del reino de Dios en el mundo, que lo gobernará, dotado de poder por Satanás. En las páginas siguientes veremos si esa interpretación es correcta o no.